y ese amor quedó en flor, y en mi pecho latente me condenó ese amor, pero no alcancé el fruto, y ese amor quedó en flor, porque por un simple disgusto, y ese amor quedó en flor, porque por un simple disgusto. Sus padres le dijeron, él no te conviene, porque es muy parrandero y de muchos amores. Sus padres le dijeron, él no te conviene, porque es muy parrandero y de muchos amores. Con él vas a sufrir, porque tú eres celosa y hasta puedes morir haciéndote su esposa. Pero se equivocaron, porque eres la ideal. Pero se equivocaron, porque eres la ideal. Y el día menos pensado tus padres se convencerán. Yeah.